Esta gran pregunta que hoy vemos con agrado en muchos portales y perfiles de Facebook que van poniendo, ¿dónde está Daniel Solano? Y hemos hablado esta semana con Romina, la prima de Daniel, y también lo nombró, y creo que tenemos la posibilidad de hablar con Cristian Morín, que es el cura que más de una vez han escuchado que ha nombrado Sergio Heredia, la familia también. En agradecimiento, en acompañamiento y demás, y nos parecía tener una posibilidad de charlar con él, que estaría bueno en una fecha tan especial, tan significativa, yo creo que para todo rionegrino, sí. Que se digne de tal, repensar qué nos va pasando, sobre todo ahí en el Valle Medio. Mientras también te contamos que se sigue desarrollando el Galponeando, algo hermoso, esperanzador, también siguen pasando y no nos olvidamos de esto que está pasando ahí en el Valle Medio. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, padre. Hola. Hola, Rosana y Walter. Muy buenos días. Acá estamos, tratando de esto, de sumar miradas y también de tratar de comprender. Hoy a la tarde hay una celebración, sabemos que ahí se va a estar haciendo a las 6 de la tarde, ¿no, Cristian? Sí, hoy el Acampe nos invita no solo sentir como una invitación lo que se comparta a las 18, todos los días, pero particularmente hoy por lo que ustedes recién venían compartiendo. El Acampe invita a arrimarse, a acercarse a ese espacio tan significativo, espacio que alza la voz todos los días del año, desde lo pacífico, pero una voz que se hace sentir, una voz que incomoda, una voz que interpela y una voz que nos ayuda a no caer en la amnesia de que falta un compañero, falta un hermano, que es Daniel Francisco Solano, y que lo estamos buscando. Entonces, fuera de lo que se comparta a las 18, hoy es un día especial, todos los días son especiales, pero hoy particularmente, por hacer 4 años de la desaparición de Daniel Francisco, para acercarse, compartir con la familia, tomarse unos mates, abrazarlo, y hacer comunión, uno diría, en el dolor, comunión en la lucha y comunión en la esperanza. Cristian, cuando tuvimos la posibilidad de conocerte por acá, verte tan joven, bueno, sin duda, para nosotros sigue siendo tan... ¿Cómo te toca estar ahí? Escuchamos siempre palabras de agradecimiento de la familia para con vos, todo. ¿Cómo es ese acompañamiento en una comunidad también que hay quienes los miran como... en algún punto malos, y en realidad hay otros que los miran como diciéndole gracias? Siento eso, ¿hay algo de eso en la comunidad? Sí, pongo el termómetro en el cuero mío, te puedo decir desde mi subjetividad, sí. Yo creo que todo lo que uno diga o haga, incluso aún expresado en muy buenos términos de respeto, genera cosas, ¿no?, en los demás, sentimientos encontrados, a veces sentimientos desencontrados, y cuando nos decidimos a acompañar a una familia, pero a una causa, ¿no?, a una causa que toca un montón de núcleos corrompidos. Y seguramente hay y habrán como reacciones en defensa, ¿no?, de esa corrupción, de esa impunidad, y en reacción a aquellos que señalan lo que está enfermo y hay que sanar, y a veces esas acusaciones o esas defensas sí se transforman en ofensas hacia uno o hacia aquellos que intentamos que esto se resuelva, no en el marco de la venganza, sino en el marco del derecho y del espíritu de lo que es justo y de lo que es verdadero. Cristian, y esta situación de explotación laboral para los trabajadores de esa zona de Río Negro y de impunidad, esta causa, ¿la ha frenado? ¿Sigue igual? Porque ustedes han demostrado que no solo se han preocupado por lo que le pasó a Daniel, sino que también se han preocupado por otros trabajadores que están en situaciones similares. Sí. Yo a veces digo, no, todavía no encuentro las palabras para para sentir que lo que digo expresa lo que pienso. Pero con las palabras que tengo o que me sale a agarrar ahora, la palabra es rica y a la vez tiene límite, ¿no? Porque es como que te engloba, te enfrasca algo. Pero la desaparición de Daniel y el espíritu de búsqueda de él nos ha llevado a visibilizar esto que vos estabas describiendo, pero a visibilizarlo de una manera contundente, a visibilizarlo de una manera inobjetable. Yo debo ser sincero y he escuchado, o por ahí cuando uno ha tenido la oportunidad antes de que desaparezca Daniel, de visitar las gamelas, y uno veía algunas cosas como que a uno no le cerraban, pero la verdad uno quedaba parado en un lugar muy tibio, miedote, ¿no? Porque se quedaba con esas sensaciones, che, digo, pues esto no puede ser, una cosa así. Pero he recibido por ahí obreros volantinas, que algunos con su familia y otros venían solitos acá a la patrulla a pedir una manito, y nosotros éramos respuesta en lo inmediato. A veces era una situación de un techo o un sándwich o algo para refrescarse o para bañarse, o un pantaloncito para laburar, o un recambio de zapatillas. Pero nunca como iglesia, creo, y en lo personal, profundizar al punto de cómo se ha profundizado a partir de la desaparición de Daniel, de poder desmalezar la cuestión para poder ver algo, ¿no? Para poder ver la estructura de injusticia, y de posicionar, identificar de qué manera construir ese lugar para poder modificar esa estructura de explotación, de estafa, de asesinato, de encubrimiento, de impunidad. Así que ciertamente, como vos marcabas hace un ratito, Daniel, por decirlo de alguna manera, nos ha llevado a ver como comunidad de Valle Medio, y esto por ahí es botón de muestra de cosas que pasan en otros puntos de la provincia, de la región o de otros lugares, y creo que nos va animando a identificar que ninguna situación de injusticia es inocente, que hunde sus raíces no siempre en hechos aislados. A veces hay todo como un compost delictivo que se transforma en cimiento de hechos homicidas, de hechos sangrientos. Y tenemos que animarnos cada día más a de manera sana sanear eso que está enfermo. Te toca en el rol como animador de una comunidad, de llevar esperanza, de nunca bajar los brazos. ¿Cómo haces para cultivar tu esperanza en todo esto, Cristian? Desde hace, indudablemente, siento la presencia, la cercanía de Dios, tanto en los momentos lindos, de bendición, y tanto en los momentos donde uno está a veces medio como perdido, ¿no? Sin saber bien dónde hacer pie. Pero algo que es fundamental, yo digo, la fe no es una relación individual con Dios, es una relación de una comunidad que hace comunión con el Creador. Entonces es imprescindible, sobre todo cuando buscamos que haya tiempos de justicia y estamos parados en tiempos de crudos desafíos, tejer fraternidad y tejer fraternidad abiertos al arte implica compartir con otros. Ideológicamente, a veces tenemos posiciones muy muy diferentes frente a algunas cuestiones puntuales, pero hacemos comunión en esto de querer una sociedad justa, porque acá no solo es compartir con la familia Solano, y es el apoyo justo, yo me apoyo en ellos se apoyan en uno, yo me apoyo en Sergio se apoya en uno, es una cuestión, y hay mucha gente, algunos con perfil muy bajito y otros con perfiles no bajos, que se unen desde la vocación por lo justo a acompañar esto. Y se va dando esta cuestión, no sé si de amistad, pero sí de confianza y de apoyo mutuo. A veces aquí vienen organizaciones o movimientos del lugar, pero a veces organizaciones y movimientos de afuera, con las que hasta posicionamientos casi irreconciliables, uno diría, ¿no? Pero eso no quita el hacer comunión en esto, ¿no? Buscar a Daniel y acompañarnos inclaudicablemente en aquello que haya que sanear para que encontremos a Daniel y para que en el marco del derecho se identifique a los culpables y se los juzgue, a los culpables del homicidio y del encubrimiento. ¿Cómo definirías a Gualberto? ¿Qué rol tiene en este, más allá, ¿no?, de que es su papá, de esta personalidad que desde el silencio hace un ruido enorme? Ahí lo definiste vos. Yo no agregaría nada más. Eso, ¿no? Desde el silencio hace un ruido enorme. No es que Gualberto no hable, habla a su manera, con poquitas palabras, pero las poquitas palabras hacen un ruido enorme. Y lo mucho de su testimonio, lo existencial, ¿no? Lo existencial habla por sí solo, porque casi uno no tiene necesidad de andar traduciendo lo que este padre expresa, estando acá hace 4 años buscando a su hijo, encadenándose en momentos en donde la justicia, el poder judicial, no la justicia, sino el poder judicial, miembros del poder judicial, han estado tan al servicio de la dilatación de los tiempos de la justicia y o del encubrimiento o del cansancio de los damnificados. Él habla con lo que hace, y dice mucho, y como decía, hace un ruido que te hace vibrar, hace un ruido que te despierta, hace un ruido que mantiene en uno vivo el deseo de estar acompañando hasta el final. Cristian, la verdad, bueno, gracias por esto, poder acercarnos con otra mirada. Me imagino, y te pregunto, ¿cuántas veces soñás con eso, con algún día poder despedirlo en un fuerte abrazo y que vayan con el cuerpo de Daniel rumbo a su Tartagal, rumbo a su lugar? Me imagino que debe ser un sueño que cada tanto te aparece, ¿no? Y seguramente después los caminos de justicia del Poder Judicial que haga lo suyo, pero ese creo que es como un deseo, ¿no? Hoy a 4 años quizás, de ojalá que para el 5º aniversario ya hablemos de que está el cuerpo de Daniel. ¿Pasa en algún lado eso? Sí, pasa, sí. Y humanamente a veces uno oscila de la esperanza a la desesperación, y de la esperanza a la desesperación. Pero el sueño es clarito, y días como hoy es justamente hacer comunión en el dolor, porque eso es así, pero también es hacer comunión en la lucha y en la esperanza. Entonces es darle de tomar agua a ese sueño, que no es utópico. Queremos encontrar a Daniel y queremos que se haga justicia. Es más, queremos que se saneen no sé si llamar estructuras, o digo que es un poder judicial con vocación de justicia. Parece loco lo que estoy diciendo, pero es decir, es un sueño grande. Y sé que esto, como todo, digamos, porque la presencia de Gualberto es una presencia golondrina en el sur. Él no vino para quedarse, él vino para buscar a su hijo y para volver con su hijo. Y yo me alineo detrás de la compasión de ese sueño. Ojalá que cuando se dé ese abrazo que decís vos, que sea que en ese, que cerquita de ese abrazo también esté Daniel, que haya en ese abrazo gusto a sueño realizado. Cristian, gracias por este minuto. Hoy acá en Radio Encuentro estamos desde tempranito tratando de reflexionar, de mirar, y nos preguntábamos con quién poder hablar, y nos parecía pertinente hacerlo con vos, que te toca estar desde ahí, y gracias por compartir todo. La verdad que bueno, abrazo grande, y fin de semana sabemos que también hay una marcha de luto, marcha con, así ha convocado también el acampe, vestirse de negro, y con eso también desde el luto también la esperanza, ¿no?, de pensar que se puede. Claro, exacto, están esas dos, como porque así un poquito la vida así mezclada, a veces uno quiere separar los colores, hay que dejarlo que se fusionen, y porque es eso, dolor hay y es innegable, esperanza hay y es innegable, y yo creo que eso van a ser un poco los dos colores, tanto en lo simbólico, como han elegido manifestarse, como en lo que se diga, como en las voces, como en el clima que se genere en ese espacio de marcha y de manifestación. Abrazo. Saludos. Enorme, y abrazo a toda la campe ahí, que seguramente usted estará recibiendo más abrazos todavía, pero bueno. Sí, sí. Ahí transmito en nombre de ustedes, y bueno, gracias por eso, por generar encuentro a la distancia, y ayudar a que las voces se hagan sentir en los distintos rincones de la provincia, este sector de la provincia. Hasta pronto. Un abrazo, Cristian. Padre. Muy bien. Hasta luego. Bendiciones, que tengan buen día. El padre Cristian Bonín. No tengo mucho más para agregar. La verdad, el equilibrio y la posibilidad de poder hablar con él era muy emocional. Otra mirada que creo que también necesitábamos aquellos que nos seguimos preguntando dónde está Daniel Solano.